Canción original de Maestro Pérez Prado, la cual él hizo famosa en todo el mundo junto con el ritmo del mambo. Bueno, y si ustedes quieren comunicarse conmigo, si ustedes quieren algún caprichito, pues pueden hacerlo con el Facebook 1900 Ayer, el original Sergio Gallardo. Esa es una forma. La otra, pues sencilla, el WhatsApp. Pueden dejarme allí mensaje escrito, pueden, si no, dejarme un voicemail que me va a encantar. Ustedes escogen. El teléfono que tienen que marcar es 7853-6785. 7853-6785. Y esta es música de 1900 Ayer, incluida en la banda sonora de una película actual que se acaba de estrenar. Lo último de Ben Affleck. Las Tres Fronteras se llama. Y ahí está Creedence Clearwater Revival en la banda sonora. Incluida en la banda sonora de la última película de Ben Affleck, La Triple Frontera, la acción se realiza allá por el Paraná, Triple Frontera. Hablamos de Paraguay, hablamos de la Argentina y de Brasil. Ah, lo entretiene. Muchas gracias por estarse ya manifestando, no solamente a través del Facebook, con la página de 1900 Ayer, el original con Sergio Gallardo, como lo hizo ya Mauricio Iraeta. Bienvenido, Sergio Gallardo. Gracias. Después de esas vacaciones, aquí listos para escuchar música y disfrutar de este calorcito. En Montreal, Canadá, desde donde nos escribe, la temperatura es de 14 grados centígrados. 14 grados centígrados, no estamos muy envidiosos porque últimamente, como ha estado haciendo un poquito de frío, hemos tenido en las noches, me contaron, esa temperatura. Hanky Sava, Henry Zabaleta Jr., a quien agradezco la gentileza de haber cooperado con mi vacación se reporta listo como todos los domingos. Está en Antiguo Cuscatlán haciendo el mercado allá en los dominios de la señora Navas, activando las neuronas musicales. Saludos a todos. María Isabel Morales, hola, buenos días. Después de sus vacaciones ricas que se dio, ya está lista para dar rienda suelta a mi programación. Por Sigue Tu Camino de los Mustangs, muchas gracias. Pues no hay de qué. Gracias por el reporte. Recuerden también 7853-6785. Ese es el WhatsApp. Te vi una vez y quise conocerte. Te tuve entre mis brazos y te amé. Te vi una vez y quise conocerte. Te tuve entre mis brazos y te amé. Mas no tuviste tiempo de quererme. Te juro que ya nunca volveré. No trates de perderte en el recuerdo. Acepta de una vez la realidad. No pierdas nunca el tiempo en recordarme, pues en mi mente ya no existirás. No trates de perderte en el recuerdo. Acepta de una vez la realidad. No pierdas nunca el tiempo en recordarme, pues en mi mente ya no existirás. Bueno, saludemos a todos aquellos que nos están en el WhatsApp, a la familia Escobar desde Soyapango. Vaya, pues, aquí alguien que se equivocó, te equivocaste, viejo, porque me estás pidiendo gusto saludarte desde Houston. Ahí va bien. ¿Me podrías poner una de los Vikings, un muchacho triste? Ahí seguimos bien. O si no, el mosaico número 3 de los Billos. Ahí terminamos mal, pero ahí está la del muchacho triste. Dios te bendiga, hermano. Claro, con gusto. Aquí tenemos un mensajito de voz. A ver qué va a salir aquí. Genio. Hola, buenos días, Sergio. Podrías ahí complacer con una canción de Queen. Don't Stop Me Now. Pasa felices vacaciones. Ya es el último día. Hasta luego. Le saluda Iván Solano. Bueno, gracias, Iván. La de Queen está ya en la cola. Buen día, Sergio. ¿Puedes ponerme Amarra una corbata alrededor del árbol aquel con Oscar Olano? Bueno, ya se picaron con los nacionales. Démole ya play a los que están ya en la cola. Empecemos con los Vikingos de Usulután. A ver, la del muchacho triste hasta Houston, Texas. yo muy triste ayer, nadie le pudo sonreír, goteaban sus ojos la pena, quién sabe de dónde le pudo venir. Era lejana su voz, su mirada, sus versos hablaban de amor. Siempre decía que no lo entendían pensando mundos mejor. Pelo largo y en el pecho un medallón, pero el corazón vacío, por eso él era un muchacho triste. Los Vikings, y ahora Oscar Olano con los Beats. Regreso a casa otra vez y quiero yo saber qué has decidido, si leíste la carta que te envié solo ayer. Entonces sabrás qué hacer, si aún me amas tú, si aún me amas tú. Demuéstrame con besos si me amas tú, si me amas tú, si me amas tú. Que yo estaré feliz con solo saber que piensas en mí como yo en ti. Que segura estás para quedarme aquí hasta la eternidad. Con cada día que pasó, creció más mi deseo de abrazarte, y cada día pensaba solamente en ti. Solamente ansiaba regresar junto a ti, junto a ti. Demuéstrame con besos si me amas tú, si me amas tú, si me amas tú. Que yo estaré feliz con solo saber que piensas en mí como yo en ti. Que segura estás para quedarme aquí hasta la eternidad. Piensas tú en mí, como yo pienso en ti, para quedarme aquí hasta la eternidad. La versión de Oscar Olano y los Beats para Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree, de Don. le pusieron Si me amas tú. Bueno, sigamos complaciendo. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. So don't stop. Canciones de Queen incluida en, bueno, sus grandes éxitos. Don't Stop Me Now. Bueno, hablando de Queen, ya están tratando de preparar la secuela de Bohemian Rhapsody. Gastaron apenas 52 millones en hacer la película. Y digo apenas 52 millones, que no son nada, comparado con lo que lleva ya. Porque recaudado, porque hasta el momento en taquilla la gente hemos dejado 900 millones de dólares, no 900 mil millones de dólares. ¡Wow! Díganme si no ha sido un éxito. Claro, tienen que tratar de ordenar más la vaquita. Bueno, ya regresamos y tendremos un homenaje a un ícono brasileño. Mil novecientos ayer.

es el artista que más veces ha sonado en las radios latinoamericanas. Bueno, ya regresamos con más porque tenemos que hablar de otro ícono también que cumplió años. Además de eso, tenemos que hablar de la mujer de Los Ángeles que por estos días andaba contorneándose por todos lados. 1900 ayer. Las 9:59. La vida puede tener riesgos, pero comprar en Impresa no. Por eso te damos la mayor garantía al mejor precio, para que no arriesgues tu economía y la calidad de los repuestos que necesitas. Impresa Repuestos. La confianza no tiene repuesto. Don't You Love Her Madly, ¿no la amas locamente? Una de las canciones incluidas en el álbum que se llamó L.A. Woman, la mujer de Los Ángeles, y que fue lanzado un día como hoy, en 1971. Por cierto, era el sexto disco que ellos sacaban, los Doors, y fue el último porque 3 meses después de haber finalizado la grabación de ese trabajo, Jim Morrison murió de una sobredosis en Francia y fue enterrado en el cementerio Père Lachaise, donde quisieron robarse sus restos unos locos fueron a depredar, tratar de la tumba. Se les puso paro y allá sigue Morrison. El último álbum, grabado en el 71, lanzado un día como hoy, pero que suena fresco, fresco, fresco. No me dirán que no. Got to keep on rising. La canción dedicada a la mujer de Los Ángeles, L.A. Woman, le dio el título al sexto álbum de los Doors, que sería su último, porque 3 meses después de haber terminado este trabajo, Jim Morrison murió. Quiero agradecer a un montón de gente que se ha manifestado y ha dicho, hola, Hilda Parducci, Mario Cerón Siliezar, José Luis Sánchez Alfaro, Rolando Alirio Mena, Tomás Panameño, Carlos Umaña, Pablo Cancura, José Cross Manzano, Mo Vies, José Cerritos, Beatriz Medrano, Milton Renderos, Ronald Morazán, Oscar Hernández Renderos, Carlos Imendia, Gustavo Ellerbrock, Aida Mengíbar, Oscar Solares, René Vides, Liz C.B., Roberto Martínez, Herbert Cruz, Alba Jiménez Ayala, Denis Villalta, Alexander Cisneros, Víctor Alvarado, Noveira Eta, Pedro Cedillos, Carlos Renato Dávila. Ahí también saludo a Marvin Galeas, mi querido amigo, que se nos cortó la llamada. Claudia Vides, Gloria Rodríguez, Doris Pacheco y un montón de gente más. Evelyn Campos, Pati Portillo, Dani Valle, Concord Blas, John García, Beatriz Cusán, Nelly Gallardo, Otto Efrén Rivas Belloso, Leo Descott, Dani Vázquez, Marco Matamoros. ¡Qué alegre! ¡Qué alegre! Y terminamos esta breve reseña del álbum L.A. Woman, que salió a la venta en 1971 por estos días. El último trabajo de los Doors. Mansering, Densmore, Krieger y The King Lizard, Jim Morrison. Riders on the storm, riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, and packed we're out alone. Riders on the storm, there's a killer on the road, his brain is squirming like a toad. Take a long holiday, let your children play. If you give this man ver, dime hola, hola. Va, espérame, vamos a ver, seguí hablando, por favor, para yo probar aquí. De guerrilla. Ah, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya. 1-1-2-2-3-3, zapote, zapote. Qué tal, cómo te va? Hoy, contento. Hoy las líneas están buenas, no hay necesidad de andar surciendo cercos para que haya transmisión. Contento de estarte escuchando y oír al maestro Jim Morrison. Siempre, sí. Considero que es un privilegio los domingos escuchar a la eterna voz joven del Salvador. Mira, y de eso ya hace varios años, ¿no? Mira, qué bárbaro. Cada día te andás inventando más cosas vos. La eterna voz joven. Vaya, mira. Esa patental antes de que te vaya a robar esa frase Santiago, ¿viste? Santiago le envejeció la voz, lamentablemente. Muy bien, estamos aquí hablando con Marvin Galeas, que entre otras gracias se ha convertido en prolífero escritor. Acabas de sacar un libro, ¿no? Sí, bueno, podemos decir, antes era un disco, hoy es mi nuevo material en el mercado, para hablar como en esos términos. Ajá. Se llama Mensaje en una botella. Mensaje en una botella. Mensaje en una botella, ese es mi último libro, que es la segunda parte de Café Bella Nápoles, historias de la vida cotidiana. Okay. Ese es el nuevo material calientito en el mercado, en la internacional y en los y en la Ceiba. Pero bueno, no te hablaba tanto para promocionar el libro que ya. No, pero mira, aprovechemos, esto. ¿Dónde lo puedo ir a comprar? A la internacional, a la Ceiba, cualquiera de sus sucursales. Okay. Pero quería decirte que oyendo a Jim Morrison, con esto de Notre Dame y todo eso de que ha ocurrido en París, bueno, y hubo también una cosa horrible en Sri Lanka, pero lo de Jim Morrison me recordó que tuve el privilegio de estar en dos ocasiones en el cementerio de Père Lachaise en París, ¿en París? ¿Ah? Justamente visitando la tumba de James Duncan Morrison. Y me sorprendió la cantidad, no tenía más que Chopin, que Miguel Ángel Asturias, que todos los grandes que yacen en ese cementerio. Había mucha más gente visitando la tumba del rey del Alsacien. Sí, incluso esa tumba fue profanada porque se quisieron en una época llevarse los restos. Sí, ciertamente. Y entonces había gente que decía, no, mejor tráiganselo a los Estados Unidos, pero la novia, mujer, amante, partner o lo que sea, se opuso y se quedó ahí en Père Lachaise para que tú fueras a verla, ¿eh? Bueno, fui el 98 y fui el 2012. ¿Te quedó chance para hacer necroturismo? Necroturismo, y además siempre quise conocer el cementerio de Père Lachaise porque creo yo que es el cementerio más aristocrático de los muertos de todo el mundo. Sí, sí, increíble. Sí. Increíble. Yo por ahí me fui a dar una vuelta y fui a ver al autor de Los Hombres de Maíz y el señor presidente, que también. Miguel Ángel Asturias, sí. Claro, ahí está enterrado. Uh-huh. Entonces, lo que te quería contar es que cuando llegué le pregunté a un señor, no sé ni en qué idioma, porque yo no hablo francés, creo que entre inglés y español, de dónde estaba la tumba de Morrison, y me dijo, siga a esa gente que va ahí, unos peludos de diferentes partes del mundo cantando, llegaba a la tumba, siguiéndolos a ellos, y es todo un ritual porque le dejan puchos de marihuana, cigarro, traguitos de whisky, condones, por si hace el amor en los infiernos, etcétera. Y entonces de pronto comencé a ir un murmullo alrededor de la tumba, y empecé a distinguir que estaban cantando Come on baby, light my fire. Ajá. Try to make the sun, the night and fire. Entonces sí, me trajo esa nostalgia. Bueno, se mezcló con lo de Notre Dame también en este incendio triste. Sí, entonces, sí, sí. Bueno, era comentarte un poco eso. Y también, que para finalizar, una pregunta que me tiene a Mirza y a mí. Nos tiene a la flaca, como vos. Ajá, le decías, cabal. Mi esposa, ¿verdad? Le sigo diciendo. Nos tiene un poco en una situación existencial. Oyendo a Al Green cantando la canción famosa de Puedes curar un corazón, ajá, herido, uh-huh, de su versión tan peculiar. Y oyendo a Aaron Neville cantar, por ejemplo, Stand By Me o Under the Boardwalk, uno no sabe quién influyó en quién, o si realmente son estilos coincidentes. Lo hecho es que son dos cantantes de color con apenas 5 años de diferencia y con un estilo que, si no es igual, ni copia uno del otro, obviamente, es muy parecido. Pero sí se nota una influencia de alguien en alguien. Ajá. Y no sabemos. Entonces, Mirza cree que es Al Green en Aaron Neville, y yo apuesto todo mi botín de que es Aaron Neville que influyó más, a quizá por ser 4 años mayor, a Al Green. Vos, que sos una especie de enciclopedia de la música soul, rock, pop de todos los tiempos, tal vez no puedes echar luz sobre esta. Mira, va a estar difícil. Va a estar difícil porque es una disputa entre casados. Y entonces, entre casados y hermanos, no hay que meter las manos ni tampoco la trompa. Como aquí usa lo del mágico, un metido bueno. ¿Cómo es que hacía el mágico? Con mucha positividad. Positivez. Vaya, pues. Ok, está bien, vos. Gracias por. Ok, entonces me encantaría oír la versión de Under the Boardwalk de, si tenés tiempo, de Aaron Neville. Creo que sería un regalo para los oyentes que les encanta un poco de soul de esa época. Y a lo mejor te da chance un pelín de Al Green. Vaya, pues, con todo gusto. Mira, Sergio, un gran abrazo. Saludos a la Bruni. Sabes que los que la queremos mucho, Sandro y John, que ha pasado tanto agua bajo el molino, pero los cariños se mantienen, ¿no? Es igual. Okay. Y no se me olvida cuando fuimos a ver a War al auditorio de la feria cuando no tenía techo todavía. Sí. Va, pues, un abrazote, okay, Marvin. Un abrazo, Sergio. Va, pues. Los Doors y 3 de las principales canciones incluidas en su último álbum, el que hicieron 3 meses antes de que Morrison se fuese de este potrero. Bueno, de excitar neuronas se trata. ¡Se peló este! No me gusta cómo suena esta, así que pongamos otra. ¡Ajá! ¡Qué cambio! You know that it would be untrue. You know that I would be a liar. If I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire.

México, 1926. Un general ya retirado decide unirse al bando procatólico y reúne a un grupo de rebeldes con los que comienza una lucha por defender lo que considera una causa justa. Andy García y Eva Longoria en Cristiada, esta noche a las 8 en nuestro especial de Semana Santa. Conéctate a Canal 6. Do, do, do, do. Agradeciendo a cientos de personas que han pasado diciendo hola a la página, ya sea de 1900 ayer, el original de Sergio Gallardo, o a la mía. A ver, Rafaelito Ibarra, el papá del internet en El Salvador, reportándonos al final de las vacaciones y preparado para escuchar música con sentido, memoria y emociones. Bonito está eso, ¿eh? A tono con la época, por favor, podemos escuchar Day by Day o Beautiful Day de Godspell. Gracias, Sergio. Mauricio Iraeta vuelve a comunicarse, ya en primera fila, listo para escuchar el segundo mejor programa de la radiodifusión salvadoreño. No, aquí se equivocó, porque es el segundo mejor programa del mundo. El número uno es Windows y no somos creídos. A ver, disfrutando de la buena música, de un domingo soleado a 14 grados centígrados, ya es primavera en donde él está, en el Canadá, con música de Elton John, de Pinball Wizard. Jorge Eduardo López Alvarenga, saludos desde Viena. ¡Ay, qué rico! Desde Viena, Austria, allá donde está la casa de la Sisi, y además de eso... ¡Ay, cada pastelito! Como por ejemplo la repostería del café de mel. ¡Uy, delicioso! También para los veganos hay una especial que se llama Simply Raw Bakeries. Es buena, pero nada como la de mel. ¿Cuál repostería francesa? Vayan a de mel y es la de Austria. Así como en Grager, Spiegelgasse, me acuerdo que se llamaba, otro lugar para postrecitos preciosos. Bueno, muchas gracias por hacernos, por recordarnos de todas esas cosas tan, pero tan deliciosas allá en Viena. A ver, ¿quién más anda por acá? Será Jorge Edgardo López Alvarenga, William Ramírez. Para culminar vacaciones y cerrar con broche de oro con música, la mejor manera es con el respectivo baño de neuronas que nos da el maestro Sergio Gallardo. Saludos cordiales. Chao, gracias. José Luis Serrano. Para terminar las vacas, 1900 ayer, Samantha Fox, Charlie Chaplin, Bobby Vinton, Dusty Springfield, Jerry Rafferty, Emanuel, Roberto Carlos, ya lo pusimos, la Selena, lo celebramos la semana antepasada, creo yo, el chico del apartamento, Miguel Morales, además, Michael Cembelo, Alan Price, Tony Martin, aquí, Alberto Vázquez. Gracias, José Luis Serrano, por mantenernos siempre al día con la agenda social de 1900 ayer. Follow thee. Fue estrenada en Broadway, se llamaba Gospel, la palabra de Dios. El Evangelio según San Mateo tenía parte de San Lucas y también de San Juan. Day by day. Bueno, ya que el maestro Ibarra nos estaba recordando cosas que pegaron en Semana Santa. De Jesucristo Superestrella. Try not to get worried, try not to turn on to problems that upset you. Don't you know everything's alright? Yes, everything's fine. And we want you to sleep well tonight. Let the world turn without you tonight. If we try, we'll get by, so forget all about us tonight. Everything's alright, yes, everything's alright, yes. Sleep and I shall soothe you, calm you and anoint you. Muffle your hot forehead out. Then you feel everything's alright, yes, everything's fine. And it's cool and the ointment's sweet for the fire in your head and feet. Close your eyes. Sweet, for the fire in your heavy feet. obra rock Jesucristo Superestrella, estrenada en 1971, pasó por Broadway y luego fue a la pantalla grande. Impresionante. Y como hoy es domingo, sí, yo sé, es domingo, domingo, no hay domingo sin pupusas ni sin 1900 ayer, y día de recuerdos, también recordemos que hay algo más que eso. Es día de adoración. ¡Sí! Ya que anduvo de pagano, por lo menos ese es un padre nuestro. Aquí con la hermana Janet. The Lord's Prayer. Padre Nuestro con la hermana Janet Med. Bueno, y esta cancioncita, pues miren, les voy a decir que es tan buena que, ya les digo, me encantó desde que la oí la primera vez con Dusty Springfield, hasta con Le Surf. Buena que hasta sobrevivió la versión que le hizo Luis Miguel, que acaba de estar cumpliendo años celebrándolo de gira, en una su gira divertida con Ups and Downs. Pero ha puesto de regreso en el mercado. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te llamé, si hubieras amado cuando te amé, serías en mis sueños la mejor mujer. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Si tú supieras lo que yo sufrí por ti, teniendo de cumpleaños Luis Miguel, de gira, la gira que lo ha vuelto a la vida después de la serie de Netflix, y es una gira dinámica porque empezó con musiquita nada más de su último álbum, y como la gente quería escuchar las canciones de antes, ha tenido que hacer una adaptación para poner, por ejemplo, la que acabamos de escuchar, y esta también la cantó aquí. ¡Ja! ¡Cuántas alborotadas hubo! De las canciones que le hizo cantar el papá de tan mala recordación en la serie, porque ese resultó ser el malo de la película, Luisito Rey. 49 años cumplió el pasado viernes, lo celebró con amigos y hermanos allá en Acapulco, pero brilló por su ausencia su novia. Saber qué le hizo o qué dejó de hacerle. Ni siquiera en las redes sociales le felicitó. Así que ella no es tan incondicional. ¡Ja! Esa también la cantó. Tú, la misma siempre tú. Amistad, ternura, qué sé yo. Tú, mi sombra, has sido tú, la historia de un amor que no fue nada. Tú, mi eternamente tú, un hotel, tu cuerpo y un adiós. Tú, mi oculto. bonita amiga tú, un golpe de pasión, amor de madrugada. No existe un lazo entre tú y yo, nada de amores, nada de nada. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Ajá, otra de las que cantó cuando vino a ese su concierto aquí fue esta, ya en la nueva época, con el apoyo de Armando Manzanero. Luis Miguel, 49 años, con cachucha y todo. Creo que ya me voy a comprar una mi cachucha yo también. El Nayib con cachucha, el Luis Miguel con cachucha, el Sergio con cachucha, el Gordo con cachucha. Por debajo de la mesa acaricio tu rodilla y bebo sorbo a sorbo tu mirada angelical, y respiro de tu boca esa flor de maravilla. Las alondras del deseo cantan, vuelan, vienen, van, y me muero por llevarte al rincón de mi guarida, en donde escondo un beso con matiz de una ilusión. Se nos va acabando el trago sin saber qué es lo que hago, si contengo mis instintos o jamás te dejo ir. Y es que no sabes lo que tú me haces ser. Yo solía verlo siempre en domingo, cuando, que fue el programa que lo tiró a la fama, cuando él estaba con su papá, que lo pusieron de malísimo. Todo el mundo habla mal ahora del Luisito Rey, porque al igual que el papá de Michael Jackson, el papá de los Osmonds y otros papás de estrellas, pues trataba de llevarlo por el camino que él pensaba era el adecuado, pero obviamente para los artistas no era el tal. 49 años y con cachucha, también al igual que Eduardo Cerritos, se me olvidaba, no se la baja. Yo ya me anduve probando hace un par de días una Adidas gris, pero no va con el color de mi tez, ni tampoco de mis ojos. Tal vez una celeste. No, ¿verdad? Muy pipiana. No sé tú, pero yo

Fue en un café donde yo la encontré, fue en un café donde yo la besé, cantando Aaron Neville. Y aquí Al Green. Yo creo que Neville, que fue un poquito antes exitoso que Al Green, fue el que lo influyó. Aunque será una cuestión de investigación para la araña durante toda esta semana. Vaya flaca, salud. Don't look so sad. I know it's over. But life goes on. And this world keeps on turning. Yeah. Let's just be glad we had this time to spend together. Oh. There is no watch the bridges that we're burning. Lay your head upon my pillow as we pray. Hold your wall. And my close to mine. Yeah. Hear the whisper of the raindrops grow softly against my window. Hey, hey, make believe you love me one more time. Hey. For the good times. Hey. For the good times. I'll get along, and I'm sure you'll find another. But baby, please remember, I'll be here. I'm gonna stay right here. If you should ever find you need me, yeah. Don't say a word about tomorrow or forever and ever and ever and ever. There'll be time enough for severance when you leave. For the good time. Oh yeah. For the good time. Lay your one time, girl. One time. Hold your wall and tender body close to my heart. whisper of the raindrops, oh, the raindrops blowing softly, softly against my window. Oh, oh, oh. All you gotta do is, all you gotta do is make believe you love me one more time. En honor a los viejos tiempos, por favor, imaginémonos que todavía nos queremos un poco. Unas canciones de esas que es cortavenas, tristísima, una relación divina, preciosa y encantadora, pero por alguna razón no funcionó. Así que démonos unos cuantos besitos. Pon aquí tu cabezota en mi almohada. Y dime, dime una vez más, ¿qué me quieres? Por los viejos tiempos. El Al Green. Bueno, 1972, una de las canciones fundamentales en la discografía de Elton John, era lanzada. ¿Y qué pasaba con esa canción? Bueno, pues, ajá. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. And I think it's gonna be a long, long time. Touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. No one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand, it's just my job. La canción de The Rocket Man de Elton John, canción que él vio un cuentecito, un cuento en un libro, el libro, si mal no recuerdo, se llamaba The Illustrated Man, y ese libro tenía pues varios cuentos. Uno de ellos dijo, ah, este me gusta, y ese va a ser la inspiración para Rocket Man. La inspirado en un cuento del chero este, se llama Ray Bradbury. Él fue el que hizo The Illustrated Man e hizo los cuentos. Bueno, y esta fue inspiración del que hizo este cuento. Una cantata que él llamó ópera rock. Ese era... Peter Townshend de The Who. A propósito, para todos aquellos que quisieran saber más de Jim Morrison, vean la película The Doors con Val Kilmer. Bastante buena. Ahora tendría que ser el rey del Wii. En esa época, el mago del pinbolito. que agarraba la máquina y nunca, nunca se le tilteaba. Ese era el verbo. Se te tilteó. Que no tiene nada que ver con ponerse tilinte, sino en ponerla inclinada. Perdías el juego y ya perdías también tu token. Ay, los juegos del pasado. El pinball y también este. ¿Se acuerdan cuál es este? Ah, otra vez. Dale. Ah, no le hizo pum pum el corazón. No le creo. No jugó Pac-Man. Come, come, come, come. I got a pocket full of quarters and I'm headed to the arcade. I don't have a lot of money, but I'm bringing everything I made. I got a callus on my finger and my shoulder's hurting too. I'm gonna eat them all up just as soon as they turn blue. Cause I got playing with my heart, yeah. Must be talking to an angel. There must be some angels playing with my heart. El grupo se llama Roxette y no omito manifestarles que esa canción, por razones que desconozco, no desconozco, creo que sí sé por qué me gusta tanto, por lo bien producida que está, hasta el coro de Los Ángeles. Arquette Kim, buenos días, como siempre, de la música, la buena programación, las buenas pupusas, toda la música buena desde el principio, gracias. Eso sí me tardé porque creo que ya van a almorzar y ella me mandó un mensaje cuando estaba desayunando en los planes. Sí, con pupusas, porque no hay pupusas sin domingo ni sin domingo no hay pupusas. Y, ya me confundí, pero de todas maneras la cosa es que no hay domingo sin pupusas ni sin 1900 ayer. Como siempre, escuchando todos los domingos, saludos desde Glendale, California, Guillermo Linares. También recibo una comunicación de Eduardo Carbón, el presidente del Club Beatlemaníaco, que me cuenta que el próximo miércoles 24 de abril va a ser el 26º aniversario. ¡Qué bárbaros! Ya cumplen 26 añotes de existencia. 26 años, a ver. Aniversario del Salvador, The Beatles Forever. Sí, cabal, forever and ever. Y acordémonos de 1999, cuando Paul McCartney, por estos días, fue a dar un concierto. Pero no fue un concierto cualquiera, porque fue el concierto que atrajo más gente. Lo hizo en el Brasil. ...184,000 personas le aplaudieron en el estadio Maracaná. En 1990 en el Maracaná, récord, el concierto pagado con mayor asistencia lo tuvo Paul McCartney, quien también por estos días se puso muy triste porque un 17 de abril se le fue su amor. It's in the hands of my love, and my love does it good. It's everywhere with my love, and my love does it good. My love does it good. it's understood. It's everywhere with my love. And my love does it good. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Miércoles 24 de abril, el Club Beatlemaníaco de El Salvador cumple 26 años. Y acordándonos del récord de Paul McCartney que impuso en el Estadio Maracaná por el concierto pagado con mayor asistencia en la historia. Y esto me estoy acordando porque esta fue una cancioncita que Paul McCartney dedicó a una de las hijas que crió junto a Linda McCartney. Ellos criaron a Stella, a Heather, a James y a Mary. Y a Mary le compuso esta canción basada en una nursery rhyme, una cancioncita para infantes. Y recordamos asimismo que un 17 de abril de 1998 dijo goodbye, so long, farewell, el amor de McCartney, Linda. Bueno, ahí va, la de Mary que tenía Mary had a little una ovejita. Go. And you could hear them singing, la la, la la, la la la la la la la la la la la la la la la la. También por estos días un nuevo aniversario se conmemora de la desaparición de una de las más grandes voces de España y que prematuramente se lo llevó. Estaba estrenando carro. Nino Bravo. Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas. Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas. Donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte selva. En América. Cada nuevo atardecer, el cielo empieza a arder y escucha el viento que me trae con su canción una queja de amor como un lamento.

América, en donde el sol cada mañana brilla más. Sí, un beso y una flor para el adiós. El beso para que viva eternamente y la flor para guardarla en un libro, si hasta que se ponga viejita, viejita, viejita y toda apergaminada. Gloria Rodríguez escribe: salúdame a mi papi que te empiece a escuchar. Saludos entonces a don Valentín Guajardo. Gina, me alegro que te haya gustado la canción del tal Nino Bravo. Para terminar este pequeño homenaje, oigamos esta canción. A muchos les sonará conocida porque estaba incluida en la banda sonora de una película muy famosa. Se llamaba la tal película Amor, Historia de Amor, Love Story, con Ali McGraw y Ryan O'Neill. Y es la versión al español de Jugueteando en la Nieve con Nino Bravo. Yo sé que soy ese alguien que un día adentraré en tu vida para darte su corazón. Mas sé que hoy solo vives soñando y he de estar esperando para darte mi corazón. Pero cuando en mis brazos sientas mi calor, no habrá nadie que te aparte de mi gran amor. Tendré que andar entre luces y sombras, recorriendo el camino que el destino me señaló. Pero cuando en mis brazos sientas mi calor, no habrá nadie que te aparte de mi gran amor. Mas sé que hoy solo vives soñando y he de estar Así recordamos la vida de Nino Bravo, quien prematuramente se fue y prometía. No obstante su efímero vagar por el mundo discográfico, lo hizo un inmortal. Linda voz. Y haciendo que viene el relevo. Son las 11 de la mañana con 55 minutos aquí en Box FM 1900, ayer. Time. Duran Duran, I'm hungry, hungry like a wolf. Así que Caperucita, quítate de ahí. Por plisito, porque si no, ay, este lobo no responde. 1900 ayer. 11 de la mañana con 58 minutos, 11:58. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Y no te olvides consentir a tu carrito ahora que regresas de vacaciones como agradecimiento de ese gran servicio que te ha prestado. Hablando de servicios, vamos a ver qué teníamos en el menú para hoy. Colaboración, no, celebración con dos íconos latinoamericanos. Sí, lo hicimos con Roberto Carlos, lo hicimos con Luis Miguel. Elton John se disparaba, pusimos The Rocket Man, que salía a la venta por estos días. Mezcla de razas da un éxito mundial. Sí, el relajo que hubo, tanto en genes como ritmos, con A Little Bit of Jessica Bamasa, la canción de Lou Vega, La Mujer de Los Ángeles, brillaba, salía el álbum de los dos, lo hicimos. Accidentes de tránsito, se iba una gran voz, murió Nino Bravo, los Beatles decían adiós porque McCartney anunciaban que solo Farewell, e iniciaba su carrera con Wings y la despedida de Linda McCartney, que por estos días le dejó viudo. Y hablando de despedidas, ya me voy, ya casito me voy. Adiós. Indre. Así para inyectarle energía para volver al trabajo. Damas y caballeros, por poco me muero. Me acaba de dar un ataque horroroso al corazón, porque yo así, tranquilo con mi música, ay, feelings, y en eso veo una carota que aparece de a saber dónde. Esta mujer entra y ni siquiera dice, hey, ya estoy aquí, aquí para quererte. Nada, nada, y volteo a ver y me la voy encontrando. Uy, diría qué cosa más horrorosa, pero miento, porque ella es bien linda. Hola, niña, ¿qué tal le fue? Bien, bien. Bien, bien. ¿Qué tal por sus vacaciones? Los 2 días. 2 días nada más. Sí. No le creo, ¿y por qué? Aproveché ir a San Miguel, ver y venirme otra vez. Ay, solo decir, hey. Hola, sigo viva. Una escopida y sale corriendo. Sí. Ay, qué triste, no le quedó ni siquiera tiempo para irme a comprar pupusas con mayonesa y con salsita negra. Es el día siguiente, me vino, o sea, llegué jueves y el viernes ya estaba aquí de regreso. Y una lágrima roda sobre mí misma. Bueno, yo los dejo con chicharras. Para todos aquellos que vienen todos horribles, horribles, porque por descuidados no hubo bloqueador y ahora les pica a todo el hermoso cuerpo, usen un buen... protector solar. No, hay un buen... remedio de viejita. ¿Cómo es? Vinagre. Ajá. Con agua y se ponen lienzos y eso le va a hidratar la piel. Vinagre con agua. Sí, va a oler un poco mal porque el vinagre no tiene así de decir Chanel No. 5, ¿eh? Nada que ver. Así que, pero sí es efectivo. Y hablando de Number 5, ya me voy. Y con algo de lo que empecé, pues con eso voy a terminar porque... Me encanta que la Jessica, me encanta que la un montón de mujeres que andan haciendo cosas de acuerdo a este muchacho. Va, démosle. Mambo number 5. Ya está con pasito para atrás, pasito para atrás, pasito para adelante, 2 palmaditas y ahí va. Muchas gracias por haberme acompañado. Gracias a todos aquellos que pasaron por la página de 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo, y también la propia. Oh, no se diga, a todos que nos mandaron mensajitos por el WhatsApp. Los dejo en manos de una espantosa bruja que viene a asustarme a esta hora. La acusaré con mi cardiólogo. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see.